mil pesitos, se lo entierro bien enterradito. Queda mañadita. Como soy enterrador y barato cobro yo, ayer me dijo Mariela: ay, señor enterrador, mi marido se murió, ¿usted por cuánto me lo entierra? Le dije yo se lo entierro, le dije yo se lo entierro y le cobró 2,000 pesitos. Y esté tranquila Mariela, se lo entierro en como quiera y le hago un buen entierrito. Se lo entierro por la noche, se lo entierro por la tarde, se lo entierro en la mañana y se lo entierro en cualquier parte. Se lo entierro en Barranquilla, se lo entierro en Bogotá, se lo entierro en Marinilla o se lo entierro en Amagá. Yo se lo entierro en Ipiales o se lo entierro en Tuluá. Se lo entierro en Manizales, se lo entierro en Mutatá. Se lo entierro en Cartago o se lo entierro en Pereira. Se lo entierro en el Tolima o se lo entierro en Armenia. Aquí le vale más carito. Este pa' allá mi viuda alegre. ¡Ay! Se lo entierro en Santa Marta, se lo entierro en Cartagena, se lo entierro en el Chocó, se lo entierro en Venezuela. Si quiere lo entierro en Cali o se lo entierro en Palmira, lo entierro en Villavicencio o si quiere en La Guajira. Yo se lo entierro en Fredonia, se lo entierro en Jericó, se lo entierro en Bolombolo, se lo entierro en Yolombó, se lo entierro en El Retiro, lo entierro en Titiribí. Yo se lo entierro en Río Negro o yo se lo entierro aquí. Se lo entierro en Santa Rosa, se lo entierro en Yarumal o se lo entierro en Barbosa, se lo entierro en Guayabal. En Cúcuta se lo entierro, se lo entierro en la Virginia. Lo entierro en Anselma Viejo o se lo entierro en Río Sucio.